Hola Norberto, bueno, muchas gracias por siempre ser tan atento y ponernos al aire para difundir nuestro trabajo. Estamos muy orgullosos de que Fernando Sepúlveda nos visite. Fernando Sepúlveda es doctor en bioquímica y en biología molecular. También es titular de una fundación que se llama Cannabis para la Salud. Él es director científico de esta entidad y él trabaja en la Universidad de Concepción de Chile. Ahí tiene su núcleo de investigación. Es joven, por lo menos más joven que yo, y es encantador. He tenido la oportunidad de escucharlo. Es muy didáctico, a pesar de ser un científico, habla y todo el mundo puede entender lo que Fernando explica. Muy en bien. Este momento está en Olavarría, porque él vino miércoles y jueves para la materia salud y cannabis que se está dando en la Escuela de Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina de Olavarría. Dio dos módulos, uno ayer y otro hoy. Y mañana estará en Tandil, visitándonos, como dijiste vos, a las 11 de la mañana en el Zoom del Hospital de Niños, con una capacitación para médicos y profesionales de la salud, médicos, enfermeros, psicólogos, etcétera, para quien quiera acercarse. Ahí se van a entregar a certificados de asistencia, y realmente es increíble que tengamos a estos profesionales chilenos que están tan avanzados. Ya estuvo Diego Cruz Ollarse, que creo que vos lo conociste. Sí, sí, lo recuerdo. El año pasado, también en el Zoom del Hospital de Niños. Y bueno, y ahora lo tenemos a Fernando, que luego estará en una charla abierta, libre y gratuita, en el auditorium del Centro Cultural Universitario a las 20 horas. Así que también invitamos a la comunidad en general que está interesada en este tema y que tanto consulta y se acerca a nuestra agrupación, que escuchen al doctor Fernando Sepúlveda, porque realmente él es un científico muy renombrado y una persona que tiene, es muy pedagógica para explicar, y les va a encantar a todos. Y la mesa se No, porque justamente te iba a marcar que esto, ¿no? Vos estás haciendo referencia a Fernando, la presencia de él. También vas a estar vos en la mesa, pero también hay otros profesionales de la universidad. Sí, va a estar el doctor Gastón Barreto, que es el titular del núcleo de investigación que está también, tiene sede en la Facultad de Ingeniería de Olavarría, del proyecto de investigación Cannabis y Universidad, donde Cannabis Medicinal Tandil está dentro del proyecto como entidad vinculante. Así que tenemos eso, un vínculo muy fuerte con Gastón. Están todas las facultades ahí en ese proyecto. Realmente es muy, también muy interesante la palabra de este joven científico, porque son todos jóvenes que han estudiado desde temprana edad y han puesto mucha fortaleza a todo esto. Y realmente es muy bueno que desde lo científico, lo académico, se junte con lo empírico, que es lo que tenemos nosotros. Un dato que me parece importante. Te quedaba un profesional, te dejo hablar del otro. Sí, el otro es Marcelo Cerlingo. Marcelo Cerlingo es doctor en antropología. Marcelo, siempre le hago broma yo, porque él tiene un público que lo sigue, porque realmente su exposición es encantadora. Todo el mundo queda fascinado porque él habla de la historia del previsionismo, de los 8.000 años de la antigüedad de la planta, de la sustentabilidad de la planta. Bueno, y también toca un poco los derechos de la ley del paciente y todo esto. Así que es muy entretenido y realmente muy bueno el mensaje de Marcelo Sarlingo. Antes de darle paso a Gerardo, solo destacar algo, porque en esta oportunidad creo que está bueno todos los que convocan, porque además de la agrupación Cannabis y además de todo lo que es el trabajo de la universidad, desde el rectorado y desde la Facultad de Ingeniería, también está la Municipalidad de Tandil y la Asociación de Abogados de Tandil. Evidentemente, todas las organizaciones juntas para la convocatoria. Así es, la verdad que Cannabis Medicinal Tandil, desde su formación, ha estado acompañado por las entidades públicas más fuertes o con más presencia en nuestra ciudad. Esto ha hecho que nuestra agrupación sea una agrupación muy diferente a la que son a las del resto del movimiento canábico, que no tienen esta cuestión, no sé si llamarlo suerte o trabajo, o una cuestión que se dio de los dos lados, porque realmente no es solamente, como vos decís, bien marcadas todas estas entidades tan importantes, sino que los medios también nos han acompañado y la gente que tanto respeto y cariño nos tiene. O sea, realmente se dio como una combinación de cosas que no es usual en otras ciudades. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y de nuestra ciudad. Bien, Ana María, ¿qué tal? Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Te quería consultar, saber tu opinión respecto, o tu información, más que tu opinión, en realidad, respecto de dos temas que hablé en hace unas semanas, para otro medio, para el diario Nueva Era, con la doctora Marita Polifroni, la médica, sí, claro. que es la única en Tandil que hizo el posgrado de medicina canábica de la Universidad de La Plata con el doctor Marcelo Morante en 2017. Y ella, digamos, obviamente se avanzó mucho con este tema, por suerte, o no solo por suerte, sino por la lucha que se está llevando a cabo, pero puso el alerta en dos temas fundamentales, y de eso quiero que te refieras, a ver qué información tenés vos. Uno es que justamente ella es la única médica formada en medicina canábica, y puso la alerta de que todos los avances que se hicieron tienen miedo de que se vuelva para atrás, porque hay médicos, muchos médicos en Tandil, que no están preparados y la indican igual, y no necesariamente, digamos, el aceite es igual para todos, porque hay distintos tipos de cannabis para distintos tipos de patologías. Entonces tiene miedo de que, digamos, cierta falta de responsabilidad desde los profesionales haga que todo este esfuerzo que se logró en este tiempo sea finalmente, caigan en saco roto, como se dice normalmente. La segunda cosa por la que alertó es por, obviamente, el negocio que hay detrás del aceite de cannabis. De hecho, el título era que vio casos de personas que dicen que toman aceite de cannabis y es aceite de oliva, ¿no? Mucha gente engañada, que por ahí incluso les hace bien hasta como placebo, digamos, pero no es la idea de que la gente viva engañada, digamos, ¿no? Entonces, a estos dos puntos, puntualmente, valga la redundancia, quiero que te expreses o digas lo que, la información que tengas. Bien. La conozco a Marita personalmente, tengo un gran aprecio por ella, incluso he sido una de las personas que la ha, digamos, motivado para que ella tenga un consultorio privado, ¿verdad? Porque ya era full time del hospital y ahora está con, tiene un consultorio. Y no es la única. También hizo las jornadas de capacitación el doctor Ignacio Sarracín. En la primera parte que dio las jornadas a Marcelo, sí fue la única que hizo en esa oportunidad. Son jornadas de posgrado, sí. O sea, es para médico, ya recibido. Claro. Y lo que pasa es que, ¿qué está faltando? Lo que está apareciendo ahora en las facultades de medicina de todas las universidades, que se incorpore en la currícula, porque los médicos no están formados. Claro. No existía el cannabis como una opción terapéutica. Entonces se están dando, Marcelo Morante ya hace bastante que está dando estas jornadas de capacitación, y ahora aparecen las electivas, o sea que los chicos la eligen como materia optativa, y luego estarán ya sumadas a la currícula de la carrera como debe ser y como es en otra parte del mundo. Con respecto a lo que dice Marita, es verdad que los médicos en Tandil están informados, pero no formados. Y para eso estamos trabajando. Justamente el haber traído a Diego Cruz Ollarse el año pasado al Zoom del Hospital de Niños y integrarlo al tema del sistema integrado de salud, y que mañana esté Fernando Sepúlveda, es justamente para esto. Claro. Para que los médicos se formen más. Y con ella, bueno, puedo tener acuerdos y algún desacuerdo también, pero la quiero mucho, respeto mucho su opinión. Los médicos acompañan a los pacientes y es lo que deben hacer, porque el tema de la salud no es solamente mandar a hacer un análisis o una radiografía, sino atender al la mejoría general del paciente. Para eso está la ley 26.532, que son los 26.529, que son los derechos del paciente, o sea, frente a los profesionales e instituciones de la salud. Los médicos que acompañan saben bien lo que hacen, son personas que son profesionales, y sí, debo decir que Marita tiene toda la razón del mundo en decir que la gente consume cualquier cosa, porque detrás de la desesperación la mayoría de la gente acude a cualquier percibido que ande por ahí, claro, por sí, no sí, decir sí. Cual otra cosa, vendiendo aceite de cannabis. Claro. Entonces, justamente la función de cannabis medicinal también es conectar e informar sobre este tema, y este es un rol fundamental de las agrupaciones canábicas. En este momento, la única salida que hay para que la gente, y lo dice también Marita en la nota, porque yo lo leí, es el autocultivo. Claro, sí, entonces, sí. Para eso también se trabaja. Acá debe estar el Estado. Las agrupaciones canábicas no deben cumplir el rol del Estado. Claro. El Estado debe estar presente, formando profesionales y poniendo los aceites en las farmacias, al alcance de todo el mundo, pero también permitiendo cultivar. Claro, para eso hace falta cambiar la ley. Falta cambiar la ley, no. Falta volver a regular el artículo 8. Que el artículo 8 manda para atrás el autocultivo, ¿verdad? Y ahora hay 21 proyectos presentados en la Cámara de Diputados sobre regular nuevamente, o sea, sería el artículo 8 bis, sobre el tema del autocultivo, porque tenemos el tema de Joaquín Navarro, en Río Negro, que claro. le habían aprobado, le habían dado el amparo y ahora se lo revirtieron y ya está en la corte. O sea, ¿quién es tres personas que deciden sobre la vida de un niño? Por favor, esto no puede continuar así. ¿Cómo le van a quitar la posibilidad de tener su derecho a la salud, de que esto se lo haga la familia? ¿Qué mejor medicación que le pueden hacer la madre y la abuela? Están quitando la posibilidad de una mejor calidad de vida a un niño. ¿Con qué derecho? Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es regular. Entonces, estaríamos todos bien, como nuestros hermanos chilenos, que mañana lo explicará Fernando si se da la oportunidad, o nuestros hermanos uruguayos, que tienen despenalizado el consumo adulto. Claro. Entonces, esto es un problema de políticas, es un problema de salud pública más que de políticas de drogas. Es un problema de absoluta salud pública, donde el derecho a la calidad de vida no solo está en la Constitución Nacional, sino en la Corte de los Derechos Humanos. Y para los argentinos, la Corte de los Derechos Humanos tiene el valor de la Constitución. Entonces, sería mucho más sencillo permitir que una familia pueda cultivar la planta para quien la necesita y que los laboratorios de una vez por todas pongan los aceites, como pasa en Canadá o pasa en Israel. El doctor Mechulian desde el año 62 que está estudiando el sistema endocannabinoide. Tenemos miles de años de uso de la planta en su uso medicinal, recreativo, que ese es otro tema que yo no voy a tocar, y sustentable. La planta se puede hacer de todo con ella. De hecho, Manuel Belgrano, y esa es medio herida. ¿Vos conocías el proyecto canábico que tenía Manuel Belgrano? Ah, claro. ¿Sabías de él? No, la verdad que no. Bueno, Manuel Belgrano, te cuento, si me dan un ratito, tenía un proyecto canábico para Argentina, él trajo miles de semillas de Europa y no era para fumárselo, era para industrializarlo, porque con una clase de marihuana, con el cáñamo, se hacían las velas y las sobas de los barcos. España, Inglaterra, Portugal y Francia eran imperios porque tenían flotas. Porque si no, no podían ni comercializar ni invadir. Y si ellos no tenían marihuana, esto era imposible. Y Manuel Belgrano quiso que Argentina tuviera su propia flota y no dependiera de los imperios. Bien, mira, bueno, está bueno desasnarse también en ese punto. Es que esto es sorprendente, lo ha sido para mí también, que cuando entré al movimiento canábico no sabía nada de esto. Seguro. O sea que, para hablar de la planta, hay tema infinito. Y realmente, para, digamos, cerrar, que podría hablar de una melodía un montón más, es decirte esto, que Cannabis Medicinal Tandil apunta a que cada vez más los profesionales que acompañan a los pacientes estén formados. Ese es el verdadero trabajo y el verdadero sentido de la agrupación. Perfecto, Ana, muy amplio como lo has contado, y bueno, mañana la invitación entonces, a las 11 los profesionales y a las 20 abierta para todo público. Exactamente, ojalá puedan ir, Norberto seguramente irá, y a escucharlo a todos los profesionales que van a estar, en realidad, académicos, jóvenes académicos que tienen una gran formación y que la vienen a compartir con Tandil. Es un orgullo realmente que estén mañana acá en Tandil. Así que están todos invitados.